Luz para mis sombras, luz te pido yo. Enciende mi mirada con la luz de tu amor. Gentes que iluminen, eso pides tú. Que alumbren esta tierra, que prendan con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Sal para mi vida, eso pido yo. La monotonía no da ningún sabor. Gentes como sal, eso pides tú. Que sal en esta tierra, que sean sal y luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy.